los despedidos reincorporados, discutir en una mesa de diálogo la situación o el planteo que nos quiera hacer las autoridades, ¿no? Uh-huh. De alguna manera queremos institucionalizar este conflicto que se está desenvolviendo en un marco de total salvajismo, si se le puede poner un nombre, ¿no? Sí. Acá las autoridades han descontado a 1.000 trabajadores el 40%, han despedido a 258 profesionales, así que vamos a esperar que el ministerio sea la entidad que resuelve el conflicto. Sí, la justicia, esto que ha avalado la justicia, la reincorporación de dos dirigentes, ¿tiene para ustedes mayor relevancia o va a quedar ahí? No, mira, han salido 4 cautelares favorables y de alguna manera la justicia le da la razón a los trabajadores en el sentido de que los delegados despedidos, según las autoridades, estaban impugnados por modificación. La verdad que es un delirio porque tenemos la elección que usted fue convocada por el propio Ministerio de Trabajo hace casi 2 años. Así que bueno, estamos con muchas expectativas y esperemos que esta reunión abra una posible resolución concreta del conflicto. Perfecto. Bueno, Daniel, nosotros también nos sumamos a la expectativa, por supuesto, como todos los trabajadores, acompañando a los trabajadores del INTI. Les deseamos lo mejor, después, si llegamos, volvemos a charlar, si no, mañana conversamos un poquito. Dale, ok. Dale, gracias, un abrazo. Ahí estaba Daniel, uno de los dirigentes sindicales de ATE, los representantes de los trabajadores del INTI, están en Buenos Aires en este momento, entrando al Ministerio de Trabajo, a punto de tener una reunión. Reunión que después de 44, 45 días, 46 días, ya no sé, de conflicto, bueno, no podían tener. Finalmente, el gobierno y la dirigencia del INTI, la presidencia del INTI, que intentó despreciar completamente el conflicto de los trabajadores, bueno, ha tenido que enfrentarse con esto porque ha tomado mayor repercusión pública también. Así que, bueno, con mucha expectativa van a esta reunión en el Ministerio de Trabajo.